A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados auditores, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Reciban un afectuoso saludo en este último fin de semana del mes de febrero 2022, que ya nos señala el término de esta temporada de verano. Así que no dejen pasar la oportunidad de ir a la playa, tomar sol y descansar junto a su familia y sus amigos. Quiero saludar también a esta emisora que desde este punto del dial FM nos apoya en la difusión de las noticias municipales más relevantes de la semana, que acompañaremos con audios acerca de la tenencia responsable de mascotas. También conoceremos qué son los piñones y cómo este alimento ancestral aumenta las defensas, son ricos en vitamina E y refuerzan el sistema inmunológico. Y por cierto, tendremos la buena música del grupo nacional Los Jaivas. Los invito a escuchar los titulares de hoy. Funcionarios de la salud municipal de Quintero denuncian amenazas por parte de pacientes. Ministerio del Medio Ambiente reconoce al humedal Los Juanes de Quintero como humedal urbano. Municipalidad de Quintero pone nuevamente a disposición bus de acercamiento para estudiantes de educación superior. Unidad de Comunicaciones del municipio presenta este verano dos volúmenes de su revista cultural Bahía. Hospital de Quintero activa plataforma para conocer resultados PCR. Continúan talleres de la Corporación de Deportes y Desarrollo Social. Estas informaciones y más a partir de este momento en Informativo Municipal. Funcionarios de la salud municipal de Quintero denuncian amenazas por parte de pacientes. Luego de que uno de los médicos de la posta de salud rural de Loncura, dependiente de la Municipalidad de Quintero, fuera amenazado y agredido por un paciente el sábado 19 de febrero, los funcionarios de la salud realizaron la denuncia y se reunieron con autoridades policiales y municipales para solicitar más seguridad. Esta agresión se sumó a otras que en el último tiempo han recibido enfermeras, conductores y ambulancias mientras atienden pacientes o se dirigen a prestar auxilio a emergencias, lo que motivó la reunión efectuada el lunes 21 de febrero. Pasemos a revisar las palabras de Daniel Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, Confusán de Quintero, Carlos Castillo, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias de la Atención Primaria Municipal, Cotrazán de Quintero, Eric Sanzana, teniente y subcomisario de Quintero, Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero y al director de Gabinete Municipal, Víctor Hugo Fernández. Hemos recibido una serie de amenazas. Sabemos que verano siempre es complicado para la comuna en el tema de seguridad pública, pero nosotros estamos bastante alerta con la situación que pasó el fin de semana, porque es una amenaza de muerte en contra de un funcionario. Nosotros obviamente le pedimos a la comunidad que tome conciencia, que la gente que está en el consultorio, los funcionarios que están ahí trabajando, ellos están para entregar un servicio a la comunidad. Hacer un llamado también al sindicato de la feria, que el tema de la feria de las pulgas nos deje un espacio para nosotros poder salir en nuestra urgencia con nuestra ambulancia, tanto el ingreso como el egreso de nuestra ambulancia, y así también permitir la entrada de vehículos que van con pacientes graves a nuestro servicio de urgencia, porque se ven limitados, no pueden ingresar y son minutos valiosos que se pierden para salvar una vida. Exactamente, bueno, el día de hoy nos hemos reunido con personal de sanidad, ¿no es cierto?, de salud acá de la Municipalidad de Quintero, con la finalidad de realizar unas coordinaciones en materia de seguridad, donde Carabineros, ¿no es cierto?, va a apoyar mediante patrullajes preventivos, rondas periódicas, para verificar que todo se encuentre en orden, ¿no es cierto?, y no sean víctimas de delito. Además, se hace el llamado, se incentiva a realizar todo tipo de denuncias, que de las cuales puedan ser víctimas de delito los funcionarios de la salud, ¿no es cierto?, en ejercicio de sus funciones, con la finalidad de contar con estos antecedentes y poder denunciarlo al Ministerio Público. De igual forma, nos comprometimos a realizar fiscalizaciones a la empresa de seguridad que está proveyendo de servicio en las instalaciones, para verificar que se encuentre todo en orden con la documentación y además estén cumpliendo con todo lo que corresponde en materia de la seguridad de la empresa propiamente tal. Nosotros como municipio, desde el punto de vista de la seguridad para los trabajadores, nuestra seguridad es preventiva, siempre lo he dicho, y en este aspecto también es bueno seguir marcando la pauta a nivel comunicacional de que la seguridad pública es del Estado de Chile. ¿Ya? Esto quiere decir que el delegado presidencial tiene que emplear políticas de seguridad pública para todas las comunas de la Quinta Región. La realidad de la prestación de los servicios de salud no escapa a la realidad nacional en nuestra comuna. Tenemos mismos hechos de violencia que están ocurriendo en distintos lugares. No por ello justificable, todo lo contrario. El alcalde don Mauricio Carrasco nos ha pedido que generemos una mesa técnica de trabajo en conjunto con Carabineros de Chile, quienes por ley son los encargados de resguardar el orden público en el territorio de la República. Y nuestra Dirección de Seguridad Pública, en conjunto con el Departamento de Salud y sus asociaciones, están muy bien representados por sus dirigentes, quienes han planteado las problemáticas que están viviendo, y estamos generando las condiciones para que este trabajo técnico mancomunado nos permita dar soluciones y resguardar la salud tanto de los trabajadores que están al interior de la posta rural de Loncura, como de los usuarios y usuarias que requieren a diario de sus servicios. Ministerio del Medio Ambiente reconoce al humedal Los Juanes de Quintero como humedal urbano. Esta semana se dio a conocer una excelente noticia por parte del Ministerio del Medio Ambiente, pues finalmente reconoció al humedal Los Juanes como parte del área urbana de la comuna. Pasemos a revisar la siguiente nota que nos habla acerca de esta importante noticia. Este martes 22 de febrero, el equipo de asesoría urbana, adscrito a la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Quintero, recibió con satisfacción el informe del Ministerio de Medio Ambiente que declara como humedal urbano el sitio Los Juanes, ubicado en Camino Ritoque. Así lo informó el geólogo José Andrade. Y no es para menos, porque para alcanzar esta denominación, el equipo había estado trabajando en este proyecto desde finales del año 2022, con labores en terrenos, análisis de antecedentes, recopilaciones bibliográficas históricas, lo que por fin dio los frutos con esta declaración que permitirá incluir al humedal Los Juanes en el nuevo plan regulador comunal. Junto con esto, se tendrá que crear una ordenanza municipal que establezca cuáles son los criterios mínimos de sustentabilidad del sector y qué es lo que busca proteger, lo que en la práctica significa resguardar su hidrología, su fauna, su flora y los límites del humedal. Todo esto hace que el trabajo que viene ahora es mucho más arduo, ya que se debe hacer una restauración ecológica del ecosistema, porque hoy está muy degradado, ya que se encuentran invadidos por zarzamoras y el espejo de agua ya no se forma en el invierno, ya que se observa producto de la sequía, dice José Andrade. Tenemos declaraciones del geólogo José Andrade del equipo de asesoría urbana. Estamos muy contentos como equipo de asesoría urbana por esta declaración de humedal urbano. Este es un proyecto que hemos estado trabajando desde finales del 2020, en donde hemos hecho análisis de antecedentes, recopilaciones bibliográficas históricas, trabajo en terreno, que por fin han dado fruto últimamente. También tenemos que considerar que ahora este humedal, al ser considerado humedal urbano, va a ser incluido dentro de lo que sería el plan regulador. Y tenemos que formar una ordenanza que busque o identifique cuáles serían los criterios mínimos de sustentabilidad o qué es lo que buscamos proteger. En palabras simples, proteger su hidrología, proteger su fauna, flora y los mismos límites del humedal. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Municipalidad de Quintero pone nuevamente a disposición bus de acercamiento para estudiantes de educación superior. Como cada año y con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes de educación superior a Viña del Mar y Valparaíso, la Municipalidad de Quintero dispondrá de buses de acercamiento gratuito. Así lo informó Jorge Figueroa, jefe de la Oficina de Movilización del municipio, al señalar que este año el recorrido del bus escolar comenzará el día 7 de marzo y por instrucciones del alcalde Mauricio Carrasco, se van a cambiar las condiciones en el sentido de que no se van a solicitar documentos anexos para no tener aglomeraciones en el municipio y solamente se requerirá la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE. El bus contratado por el municipio comienza el recorrido a las 6:10 horas de cada mañana y hará el siguiente recorrido desde calle Arturo Prat, esquina Salas, para luego continuar por calle Lazo, Eusebio Lillo, Ignacio Carrera Pinto, calle Yungay, Vicuña Maquena, San Martín, Luis Cousiño, Vicuña y luego dirigirse hacia la ruta F30E. Pasemos a escuchar las palabras de Jorge Figueroa, que nos explica cómo será la organización y la coordinación este año. Este año el recorrido del bus escolar comenzará el día 7 de marzo. Por instrucciones del señor alcalde se van a cambiar las condiciones del bus en el sentido de que no se va a solicitar documentación. Como estamos viviendo la pandemia hoy en día, no tener aglomeraciones de estudiantes acá en la municipalidad y podrán hacer uso del bus escolar todos aquellos estudiantes que obviamente tienen que tener su TNE. Con eso va a ser el pase para subir al bus. Les cuento que este es un bus que nosotros, la municipalidad hace un convenio con una empresa, es un bus particular. El horario de salida de este bus es a las 6:10 de la mañana, sale desde la calle Arturo Prat en dirección hacia Lazo, el Arturo Prat con Salas. Luego de ahí de Lazo hace el recorrido por calle Eusebio Lillo hasta Ignacio Correa Pinto, Pinto hasta Yungay, Yungay, Vicuña Maquena, San Martín y luego baja por Luis Cousiño hasta bajar en calle Vicuña y tomar la ruta F30E hasta Valparaíso, Playa Ancha, que termina su recorrido. Posteriormente este mismo bus a las 7:15 de la tarde empieza a hacer el recorrido desde Playa Ancha. El recorrido que hace por Valparaíso y Viña del Mar es el mismo que el recorrido que hace la Sol del Pacífico. Se estipula más o menos media hora más a Viña. Todos sabemos que el horario es el horario de mayor congestión. Y el último recorrido que tenemos es el de las 12 de la noche que sale de la Plaza Parroquia. Ese es un bus municipal. Es momento de hacer un alto en la revisión de las noticias, pues hoy tenemos unos invitados de lujo. Les presentaremos al grupo Los Jaivas, que nos traen la canción Guajira Cósmica. De mi tesoro. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso en su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Al aire cada semana en este punto del dial. ¿Qué les parece si continuamos revisando las noticias preparadas para hoy? Unidad de Comunicaciones del municipio presenta este verano dos volúmenes de su revista cultural Bahía. La Unidad de Comunicaciones del municipio presentó esta semana dos ediciones de la revista cultural Bahía y es por eso que les queremos presentar la siguiente nota que nos habla de ello. De manera impresa y de forma gratuita y de forma digital se puede acceder al número 5 correspondiente al mes de diciembre con la temática de los 130 años de Quintero como comuna y al número 6 de la revista Bahía correspondiente a los meses de enero y febrero que recopila efemérides y muchas fotografías acerca del verano en Quintero. La revista Bahía se puede obtener en la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad, ubicada en el Salón Coloane, en oficinas municipales, oficinas públicas, en el Parque Municipal y en el comercio en general. Si quiere ver de manera digital, se encuentra en Instagram en el sitio Revista Bahía Quintero y en Facebook en Revista Cultural Bahía, donde se puede seguir todas las ediciones, sus lanzamientos y todo lo que tiene que ver con la historia y la cultura de Quintero. Consultamos con uno de los dos diseñadores de la revista Bahía, David Castillo, cómo obtener la revista de manera digital en otra plataforma. Escuchemos lo que nos dice. La revista Bahía, revista cultural de la comuna de Quintero, que la hemos creado con el equipo de comunicaciones, la pueden seguir a través de nuestra página isu.com Bahía 2021, lo cual es un page flip en el que ustedes pueden verla de manera digital a través de su celular o el PC. Hospital de Quintero activa plataforma para conocer resultados PCR. A partir de esta semana comenzó a funcionar un nuevo sistema de información que permitirá a las personas que se hayan realizado test PCR conocer los resultados de forma rápida a través de internet. Natalie Moraga, enfermera del Departamento de Salud Municipal, explicó que esta plataforma, a cargo del Hospital Adriana Cousiño, está habilitada exclusivamente para los resultados de exámenes PCR que se procesan en el laboratorio biomolecular para exámenes tomados tanto en el Hospital de Quintero como en la Posta de Salud Rural de Loncura. Revisemos lo que nos señaló Natalie Moraga respecto de esta nueva plataforma de información. Recientemente, el Laboratorio Biomolecular del Hospital de Quintero ha implementado una plataforma de descarga de resultados PCR para aumentar el acceso al resultado de los test PCR de nuestra comunidad que han sido tomados en el Hospital de Quintero o en la Posta Salud Rural de Loncura y que han sido procesados por dicho laboratorio. Para acceder a esta información, se debe ingresar a la página web paciente.ssvq.cl y para acceder a esta plataforma se debe ingresar con clave única o con el número de serie de la cédula de identidad. Posteriormente, la plataforma solicita actualizar la información, básicamente el número telefónico y el correo electrónico. Posteriormente, se debe dar clic en el recuadro en donde aparece el número de orden del examen. Es importante que la comunidad sepa que los resultados que van a poder ser visualizados a través de esta plataforma son solamente los resultados de PCR que han sido procesados por el laboratorio del Hospital de Quintero. En el caso de que los usuarios se hayan tomado test PCR en los 30TA, que son estas estrategias de seremia de testeo, deben solicitar información al correo resultadospcr.ssrv@redsalud.gov.cl. Y en el caso de que los usuarios se hayan realizado su examen de forma particular, deben solicitar dicho resultado al laboratorio en el cual se tomó. ¿Has escuchado hablar de los piñones? ¿Sabes de dónde vienen y cómo se comen? El piñón es el fruto de la Araucaria, árbol que se encuentra entre las regiones del Biobío y la Araucanía. En Mapudungún se llama Pehuen y es el árbol sagrado de los mapuche, quienes vivían cerca de sus bosques y por mucho tiempo no prestaron atención a sus frutos porque creían que eran venenosos. Según cuenta una leyenda, en tiempos de escasez no sabían cómo conseguir alimentos y mandaron a los jóvenes a recolectar al bosque. La mayoría volvió sin nada, pero uno de ellos trajo su bolso lleno de piñones y contó que un anciano se los había regalado. Fue de esta forma que la tribu pudo sobrevivir a la hambruna y pasaron a llamarse Pehuenche, que en Mapudungún significa gente del Pehuen. Desde entonces, en el verano, entre los meses de febrero y abril, los pehuenches suben a la cordillera para buscar forraje para sus animales y piñones de las araucarias para comer y guardar para el invierno. Estas son las llamadas veranadas. Para conservarlos durante el invierno, los mapuche los enterraban. Los piñones se pueden comer cocidos o tostados. Aportan mucha energía, ya que contienen proteínas, lípidos e hidratos de carbono, por lo que es un alimento sano y muy completo por su alto contenido nutritivo. Ya lo sabes, si quieres probar algo distinto, rico y sano, busca los piñones de la Araucaria. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Continúan los talleres de la Corporación de Deportes y Desarrollo Social. A pesar de la pandemia, se mantienen los talleres deportivos bajo estricto rigor de los protocolos de salud. Revisemos la siguiente nota al respecto. A pesar que Quintero se encuentra en fase 2 del plan paso a paso, los talleres deportivos impartidos por la Corporación Municipal de Deportes continúan, eso sí, aplicando los aforos correspondientes. Esto porque los talleres orientados a jóvenes y niños de Quintero se desarrollan en canchas abiertas y no en lugares cerrados, por lo que se ha podido seguir realizándolos. Así lo confirmó Rodrigo Castro, gerente de la corporación, quien nos dijo: siguen los talleres funcionando igual, menos aforo, por lo que nos permite los nuevos paso a paso. Bajamos a fase 2, pero de todas maneras los talleres funcionan de manera normal dentro de las medidas que nos están entregando ahora. Y con esta importante información deportiva, comienzo a despedir el programa informativo municipal de esta semana. Esperando que estas noticias sean de su ayuda e interés. Recuerden que debemos seguir cuidándonos con el correcto uso de la mascarilla, lavando nuestras manos y guardando al menos un metro de distancia cada vez que hacemos fila al ingresar a un local. Reciban un gran abrazo, estimados auditores, y nuestros agradecimientos por la fiel sintonía que nos entregan cada semana, escuchándonos en esta emisora que nos apoya dándonos un espacio en su programación